Muy buenos días. El placer de escuchar las vibraciones de sus recuerdos. ¿Lista la esponja? A reactivar neuronas. Something, some of them want to use you. Bruce Willis y Halle Berry hicieron una película en el 2007, 10 años después, otra película, la del traficante, toma nuevamente en cuenta esta película para que formase parte de su soundtrack de la banda de sonido. Las 9 de la mañana con 5 minutos, invitándolos a que nos escuchen y que también se comuniquen con nosotros. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Película, el Hot Chocolate. You sexy thing. Tu cosa atractiva. Sensual. Un movimiento sexy. El pasado miércoles tuve el gusto de estar un rato en la mañana en Viva la Mañana. Me invitó Daniel Rux para hablar un poco de lo que hubiese sido un nuevo cumpleaños de Chuck Berry. Chuck Berry nació un 18 de octubre en 1924 sería. A ver, si 1924 fue, no, 26. En 1926, un 18 de octubre. ¿Y quién era Chuck Berry? Mire, era tan importante, que John Lennon dijo que si habría que ponerle un nuevo nombre al rock and roll, ese nombre debería de ser Chuck Berry.

levantaba una patía y con la de atrás se impulsaba. ¡Hop, hop, hop! Guess you guys aren't ready for that yet. Se podían imaginar la cara de la gente porque no estaban listos para ese baile, ya que estábamos llevándolo del futuro. Michael J. Fox y la música de Back to the Future, original de Chuck Berry, y esa misma canción. Es que no opuesta Power Latin con cumbia vuelve a atacar. Un homenaje al monseñor del rock, Luis López, no puede faltar. Let's go. 64 tengo yo. Botaron al bolero, a la rumba y al son. A todos los pachosos se vistieron de arrebol. Corbata de moño, potre de charol. Las madres se picaban con anticipación. No vayan a ese baile, topa de rock and roll. Pero vas, vas para la valla, vas. Qué risa me das, vas. Quiero que estás ya, vas. Agarre con valla, vas. Llegó al baile Barrabás y se puso hasta atrás. Sacó una guitarrita y no la pudo afinar. Tocó los rock and rolls de Elvis Presley en sol. Y el guitarrita medio sí me tentó. Llegó Palavicini, Doris, Elizabeth. Y el malevo Barrabás con más tres rolas vestió. Dijeron vas, vas Barrabás ya vas. Qué risa me das, vas. Quiero gustar ya vas. Agarra con paz ya vas. Vas, vas, la barra vas. Presentando en la guitarra, David Saldame. Algunos boleristas se pasaron al rock. El negro Gil Medina, César Donald también. Mangan, Dios Carolano junto con Juan Ramón. Y como en las alturas no sonaba el bongo, Polillo y Barreto se lanzó a la logo. Quiero vas, vas para allá, vas. Qué risa me das, vas. Quiero que estás ya, vas. Agarre con paya, vas. Vas, vas, la barra vas. Vas, barra, vaya, vas. Qué risa me das, vas. Quiero buscar ya, vas. Agarre con paya, vas. Vas, vas, chapa, barra, vas. El homenaje de Monseñor a Berry, Chuck Berry, por cierto, admiraba tanto, creo que todavía lo admira, a Chuck Berry, el Monseñor, que escogió como nombre artístico en sus inicios Jim Berry, el Berry por Chuck Berry. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, Sergio! ¡Ajá! ¿Qué pasa? Estoy esperando la de Negro Harry. El amor no me deja esperar. ¡Ay, se la voy a poner con mucho gusto! ¡Hola, Sergio! ¡Vaya! La 5 de Beethoven. O la quinta. Como inicio de otro de los homenajes musicales a Chuck Berry, esta vez de parte de The Electric Light Orchestra. Saludos a Marcelo de G en Australia, en Parc La Ronde, a Mauricio Iraeta en el Canadá y a Jorge de León en Miami. Y ya que están enojados porque la están escuchando algo rara, y esa fue la versión grabada en vivo en el estadio de Wembley, y ustedes están más acostumbrados a la de estudio. Así que pongamos la de estudio. One, two, three. Run it over, Beethoven, thinking in your rhythm and blues. al compás de Beethoven. Roll Over Beethoven. Como parte de un pequeño homenaje a uno de esos grandísimos. Cuyo natalicio se conmemoró el pasado miércoles. ¿Y qué tan grande es? Pues imagínense ustedes que la Sociedad de Compositores hizo un recuento y dijo, bueno, vamos a nombrar a los pioneros del rock and roll. Little Richard fue uno, no necesariamente en ese orden. Luego el otro fue Bob Diddley y lógicamente allí tenía que estar el señor Chuck Berry. Lo que es más, la revista Rolling Stones dijo, hagamos una lista de los cinco grandes, los inmortales les llamó. Y allí puso a los Beatles, a Elvis Presley, a los Rolling Stones, a Bob Dylan. Y en el quinto puesto, ahí sí fue por puestos, a Berry. Y lo curioso del caso es que Berry tuvo una o más canciones de él tocadas, ya sea en estudio o en concierto, por los cuatro anteriores. Así de grande era. Bueno, hay que invitarlos. Asiste a la Feria de Educación e Innovación Financiera. Pongámosle ritmo para este 31 de octubre, de 8 y media a 5 de la tarde, en las instalaciones de CIFCO. Allí conocerás nuevas tecnologías y servicios que cuentan los bancos, bancos cooperativos, aseguradoras, agentes remesadores, sociedades proveedoras de dinero electrónico, mercado de valores y AFP. Habrá ponentes nacionales e internacionales en temas financieros y forma tú parte de la era de la tecnología. Este es un esfuerzo de la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente en servicio de todos los consumidores. Ay, no sonó bien. Pongámosla completa, pues pongámosla completa. Porfa, démele. 1900 ayer. Muy bien, vámonos al teléfono. ¿Qué tal, qué tal? Aló. Buenos días, don viejo Moyo. ¿Qué tal? Quería que me saludara mi nietecita. Ajá, ¿qué pasa con su nietecita? Me imagino está cumpliendo años. Sí, está cumpliendo 6 años. Ah, qué belleza, qué belleza. Ya ni me acuerdo cuando yo tenía 6 años. Sí. Hace ya tanto tiempo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para celebrarlo? Fíjese que a ella le gusta una canción que dice What is love. ¿Qué dice? What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Ta-da. Ah, vaya, pues entonces Hazel está cumpliendo años. ¿Qué más? Un saludo ahí para usted que administra tanto el programa. Vaya. Vaya, pues con todo gusto ya le voy a poner la canción a su nietecita Hazel. Gracias, profesor. Vaya. Buenos días. Right, you hold me tight, and love's got me high. Please tell me yes, and don't say no, honey, not tonight. I need next to me in more ways than one, and I refuse to leave till I see the morning sun creep through your window pane. 'Cause love won't let me wait. Not my hand. We'll take a flight and spend the night in Wonderland. Me. You owe it to yourself, and I will selfishly take a little for myself, and it's because of you that love won't let me wait. No. Canción para que celebremos tu cumpleaños. Baby, don't hurt me no more. canción What is Love, que es el amor, dedicada a una linda niña que hoy se encuentra cumpliendo 6 años y escucha 1900 ayer. Vas por buen camino, Hazel. Bueno, y a mí me gustan dos cosas. Primero, darles complacerlos a ustedes, va, darles gusto. Y dos, no contradecirlos. Hoy hay uno de nuestros oyentes, el Brujo Centeno, quien me manda una foto de Curly, el de los tres chiflados, y dice: feliz cumpleaños, Curly. A mí no me gusta andar contradiciendo a la gente, pero maestro, le cuento que Curly Joe, como se le conocía a ese de los tres chiflados, nació en un mes de julio. Pero de todas maneras, felicitémoslo, pues nada perdemos. Larry, Moe y Curly Joe, los tres chiflados que tantas risas provocaron y siguen. Así que maestro Centeno, actualice la agenda. Ya van los tortazos. We love Larry and Mo. We love Curly's brother Shemp and his fat clone Bill. It's such a delight to boogie and hustle, dancing all night doing the Curly Shuffle. Hey Mo, hey Mo, hey Mo, hey Mo. Well, yuck, yuck, yuck, yuck, yuck, yuck, yuck, yuck, yuck. Nice guy. Well, we never miss a chance. We get up and dance and do the Curly Shuffle. Doing the Curly Shuffle. Hey Mo, hey Mo, hey Mo, hey Mo. Well, yuck, yuck, yuck, yuck, yuck, yuck, yuck, yuck, yuck. Look at the grouse, look at the grouse, look at the grouse, look at the grouse. Baile de Curly de los tres chiflados, dedicado al maestro Jorge Brujo Centeno, que de inmediato me manda a decir, me manda dos enlaces. A ver, aquí está Curly Howard. Vamos a ver qué dice aquí de Curly Howard. Pero este va a ser otro Curly de seguro, porque espera las disculpas públicas, dice. Bueno, vamos a ver. Mire, maestro, yo le voy a contar que el primero de los Curlys, a ver, Curly, aquí está, Curly Howard, nació en Brooklyn el 22 de octubre. Pero este Cliff Howard, pues sí. El otro Curly que yo tenía era Joe de Rita. Y Joe de Rita sí nació el 12 de julio. Así que mis públicas disculpas, como él quería, para Jorge Centeno, porque, bueno, de todas maneras, era otro Curly. Y estuvo bonito ponerle el Curly Shuffle, una de las canciones que suena poco. Bueno. La palabra clave es confianza. O sea, maestro, que usted tenía razón y yo también. Y ya que suena esto astral... suena a tecnología, ¿ah? Forma parte de la era de la tecnología financiera, conoce lo último en innovaciones tecnológicas, en productos y servicios con que cuentan bancos, bancos cooperativas, aseguradoras, agentes remesadores, sociedades proveedoras de dinero electrónico, además de mercado de valores y AFP. ¿Cómo puedes hacer esto? Acercándote el 31 de octubre de 8 y media a 5 de la tarde a las instalaciones del CIFCO, en donde habrá la Feria de la Tecnología Financiera. Acércate. Habrá ponentes nacionales e internacionales en temas financieros y la entrada es gratis. Invita a la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente en beneficio de todos los usuarios. Tu love. sufrir, separar a quienes el amor es su vivir. Ya verás que al final su amor de joven triunfará por tu terquedad. Muy tarde te arrepentirás, pues sabrás que se amaban con pureza y verdad. No sabes ver la realidad. Para querer no existe Los Increíbles Kiriaps, dos de cuyos integrantes de vez en cuando nos oyen, Mariano Rodríguez, el baterista, y Pianito Guandique. A ver qué dice la clientela. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, ¿no? Buenos días, señor. ¿Me puede poner una canción de los Mustangs? ¿Cuál canción quiere de los Mustangs? Te vi pasar. Te vi pasar. Vaya, pues ya lo apunto con gusto. Ya sabe, con todo placer, porque antes voy a tener que mandar primero un par de saludos. Par de saludos a Mario Cerón Siliesar, Eugenia Vigit, Aramis Ramdes, Fausto Escamilla, Charlie Sáenz, infaltables en 1900 ayer, lo mismo que a Aida Mengíbar, quien escribe: una vez más presente para escuchar el mejor programa. Gracias. Un saludo y un abrazo desde California. Y la semana pasada tuvimos creo que fue la semana pasada o la antepasada. Bueno, la cosa es que en una emisión pasada de 1900 ayer, alguien nos llamó porque gracias a que ustedes llamaron, pusimos un montón de las canciones de La Fiebre Amarilla, y en una de esas sacamos de un loco. Entonces llamó uno de los oyentes y dijo: hey, mire, póngame la respuesta a la canción de un loco. Y resultó que, averiguando, no era la respuesta a la canción de un loco, era al acontecimiento que ya se había encontrado la cartera. Y la canción es original de, digo, el que la cantó originalmente fue Joe Cuba, Ariñañara, así se llama, y no fue La Fiebre, sino fue Germán Mangandi, un caso más resuelto por la araña y sus asistentes. Yo estoy alegre porque no solamente tú encontraste la cartera, sino yo encontré la canción gracias a un asistente desde el Canadá. Saludos, Amado Morataya. Saludos y gracias. 1, 2, 3, 4, démele. Ariñañara. Alegre, pues sabe una cosa, pasando por el hula hula, me encontré la cartera, chico. ¿Y quién la tenía? Nada menos que la Ariñañara. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Porque allí voy a estar rico. El Ariñáñara, el que encontró la cartera, Germán Mangandi. La música ni los recuerdos paran. Te vi pasar y algo encendiste en mí. Fue el despertar de una ilusión de amor que yo borré sin contestación. Es el murmullo de la inspiración que sufro yo desde que te vi. Ven bien junto a mí, dame la ilusión de tu corazón. Calma mi sufrir para siempre amor y hazme revivir. ¿Sabía usted que este 31 va a haber una feria de educación e innovación financiera? 31 de octubre de 8:30 a 5:00 p.m. en las instalaciones del CIFCO. Y es muy útil porque te va a iluminar, vas a conocer las nuevas tecnologías y servicios con que cuentan los bancos cooperativos, aseguradoras, agentes remesadoras, sociedades proveedoras de dinero electrónico, mercado de valores y AFP. Habrá ponentes nacionales e internacionales en temas financieros. Y eso me abre la curiosidad. Más tarde voy a hablar con alguien para que me informe sobre los temas. A ver, forma parte de la era de la tecnología. Llega a esa feria, te invita a la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente en beneficio de los usuarios. Y están de beneficio que la entrada es gratis. En Vox FM te acompaña. En 1900 ayer, tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Bueno, se me trabó. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer, tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM. Anoche estuve viendo béisbol con la esperanza de que los Yankees le ganaran a los Astros de Houston y todo por el recuerdo de llegar a un enfrentamiento clásico en la Serie Mundial que va a comenzar el próximo martes, clásico entre los Dodgers y los Yankees. A revivir una rivalidad que viene de hace mucho tiempo, pero se puso así muy de manifiesto a mediados de los 70 y llegó, la última vez que ellos se enfrentaron fue en 1981. Deseábamos algo así. Ah, recuerdos que nos trajo, porque en ese 81, cuando la Serie Mundial fue entre los Dodgers y los Yankees, era transmitida en Canal 4 a partir de las 6:00 p.m. y era como una cadena nacional Esa de 1981 me tocó narrarla junto a Ramón Rodríguez. Era la época en que en El Salvador estaba gobernando la Junta de Gobierno, si era la Junta Revolucionaria de Gobierno, estábamos ya en medio del conflicto que se venía encima. Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos y estaba de moda, muy de moda, tener un carrito Rabbit, que se conoció aquí como Golf, y más tarde, cuando fue ensamblado en México, como el Gol. Esos eran los recuerdos de 1981. Al igual que esta canción. Los Celtics eran campeones en la NBA también. Los Lakers eran sus máximos rivales. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you, you won't have to think twice. She's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got credit combo, stand up size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Aquí me están soplando y no quieren salir al aire, quieren que yo lo diga, así que lo voy a decir. Entonces voy a tener al Chero este en el auricular, naturalmente que no le voy a poder pedir su nombre porque es una denuncia ciudadana anónima. Así es la cosa. Habla que no tengas pena, no estás en el aire, solo yo estoy en el aire. Vaya, no, que te puedo poner al aire. No, vaya, okay. Entonces, tú me estás... Espérame, ¿qué pasó, Chele? Ah, va, tú me estás llamando porque allá por Pasatiempo, carretera Santa Ana, están arreglando la calle, por lo tanto hay atasco, y esto es aprovechado por los ladrones que hoy... ¿Ibas en un bus o no ibas en un bus tú? Ibas en el bus y se subieron a hacer cabuda, ¿así es? Vaya, ok, él dice que es correcto, además a dos carros enfrente igual le hicieron, y yo estoy ahorita nada más diciendo lo que él me está diciendo en la oreja, y ahorita no digo nada porque él se cayó también. Entonces esto es un llamamiento a las autoridades para que de inmediato se trasladen hasta allá y pongan a los bandidos en fuga, ¿ok? ¿Está bien? Gracias. Vaya, pues igualmente, así que me pedían ese favor, yo con todo gusto lo hago. Estábamos recordando a Betty Davis Eyes, una canción de 1981, la última vez que los Yankees y los Dodgers fueron a la Serie Mundial y nos quedamos frustrados. Agradezco también una foto que me mandó alguien, aquí a ver si la encuentro, en dónde está, aquí está. Es alguien que tuvo el gusto de tomarse una foto en el dugout al lado de un Yankee y un Dodger, y me dice, René Sorto se llama, no se dio, Sergio, a seguir esperando. Ni modo, ni modo. Bueno, un día como hoy en 1972 dijeron, miren, ya no más, nos vamos, hasta aquí llegamos. ¿Quiénes dijeron eso? Los de Creedence Clearwater Revival. un cuarteto originario de Cerritos, California, comandados por los hermanos Fogerty, Tom y John. Creedence Clearwater Revival, quienes un día como hoy, en 1972, dijeron, miren, hasta aquí llegamos. Creedence Clearwater Revival se retira. Por cierto, todavía hay un par de gente que quedan vivos de ese grupo, que todavía hacen giras con el nombre de Clearwater Resurgence, algo así. Ya les voy a contar cómo, pero todavía andan allí dando de qué hablar. Saludos a Jaime Carrillo, a Silvita Rivera, a Michael T. López, Mirna Violeta Cárcamo, María Isabel Morales, Carlos Solórzano, Aramis Ramdes, Miguel Chávez, William Ramírez, Fausto Escamilla, de la Legión Extranjera, nuevamente Gloria Rodríguez, Alfonso Osorio, Melvin Barrientos, René Cortés, además de Antonio Azucena, y gracias a ustedes por estarse comunicando, ya sea a través de la página de Facebook de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo, o al 22-23-01-72. Síganlo haciendo, no nos dejen solos, por favor. Mi primera, mi segunda, mi tercera, tú eres mi todo, cantando Barry White aquí en 1900 Ayer, en un nuevo domingo. Recordemos que no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 Ayer. Están ustedes ahorita en sintonía, y tenía que contarles algo de lo sucedido un día como hoy, hace ya bastante tiempo. Entró John Lennon a los estudios de grabación y dijo: voy a hacer mi nuevo disco. ¿Y de qué se va a tratar mi nuevo disco? Pues Elton John decidió que su nuevo disco se iba a tratar sobre canciones clásicas de los pioneros del rock and roll. Entonces a su disco le puso Rock and Roll, y un día como hoy, en 1975, comenzó a grabarlo, incluyendo melodías como esta. Elton John y John Lennon cantaron juntos esta buena que se llama I Saw Her Standing There. Hola, ¿qué tal? Espérenme. Saludando hoy a Violeta Cárcamo, una de nuestras oyentes, que la tenemos como cosa rara por el teléfono. Un momentito. Aló, hola Violeta. ¿Qué tal te fue en tu paseo por Inglaterra viendo a los Beatles? Es lo máximo que te puedo... Vi tus fotos. Ellos empezaron a cantar, fue... ¿A todo eso fuiste? Sí. ¡Qué belleza! Fue, de verdad, que a mis años dije, bueno, mi sueño realizado. Vaya, pues me alegro mucho. Y ya dije que Elton John no cantó Stand By Me, ¿viste? Ok. Vaya, pues, adiós. Ay, serio. Cuídate. Ay, a estas alturas del partido como que a uno ya... se le va la chaveta. Pero vamos a ver, ya colgué este, ahora voy con el otro teléfono. Aló. Ay, ya me lo cortaron, ya se fueron. Qué barbaridad. Y yo que estaba esperando una llamada sumamente importante de ese. A ver, ¿cuál es el que está sonando? Ah, está sonando el que no quiero, pero de todas maneras. Aló, buenos días. Hola. ¿Una canción? ¿Cuál canción quiere? Quiero Galaxy de Grupo Guerra. Galaxy de Guerra, vaya, pues ya se lo voy a poner con todo gusto. Vaya, vaya, vaya, vaya. Ah, son las 10 de la mañana con 28 minutos y en estos instantes tenemos que hacer un breve recordatorio. Y este breve recordatorio está en estos instantes aquí. A la una, a las dos. ¿Está usted listo, señor? A ver, hoy creo que sí. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Mire, con usted quería hablar. Cuénteme, yo estoy cuénteme. Muy bien. Mire, fíjese que yo estoy anunciando una feria. Y entonces yo quiero saber de qué se trata esta feria. Vaya, fíjese que es muy importante. Bueno, buenos días a todos primero, ¿verdad? Y un gusto saludarlo, Sergio, y a toda su audiencia. Es muy importante que ellos conozcan que este próximo 31 de octubre todo el sistema financiero del país estará a disposición de toda la ciudadanía y los usuarios del sistema financiero que quieran llegar a la feria internacional en el pabellón centroamericano. Vamos a estar celebrando esta gran feria de educación e innovación financiera en el marco del Día Mundial del Ahorro. Ahí van a estar presentes bancos cooperativas, aseguradoras, mercado de valores, agentes remesadores, AFP, Buró de Crédito, sociedades administradoras del sistema de pago, entidades financieras estatales, bolsa de productos y servicios. ¿Y cuál es el propósito? Es poner a disposición de toda la ciudadanía la mayor plaza moderna y financiera disponible con sus productos y servicios. Esto se va a desarrollar, como ya le decía, el 31 de octubre de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en el pabellón centroamericano de la Feria Internacional. O sea que ahí puedo yo llegar y me van a dar buenos consejos para ver qué puedo hacer yo con mi dinerito y sacarle más renta. Así es, el propósito es ese, ¿verdad? De que todos las entidades participantes den a conocer, realicen demostraciones, pongan a disposición de los usuarios lo último en tecnología aplicada a los productos y servicios financieros. Se van a habilitar stand de forma dinámica, lúdica, interactiva para atender al público. Ahí se les va a dar charlas sobre cómo proyectar un presupuesto, cómo realizar el ahorro, ¿verdad? Que en estos tiempos es algo difícil, pero hay formas de cómo dirigirnos a ese objetivo, ¿verdad? De ir mejorando nuestra salud financiera en los hogares y, ¿por qué no decirlo, a nivel nacional? Sí, yo sé que, mire, la superintendencia, ¿verdad?, es la que se está encargando también de dar consejos, porque la vez pasada me encontré con algo sumamente interesante. Generalmente uno dice, ah, bueno, vienen las fiestas, ahí está la tarjeta de crédito. Y después está con el agua, ¿no? El agua, las deudas hasta el cuello. Pero me di cuenta que estaban dando muy buenos consejos para el uso de todas estas cosas. Sí, así es, ahí vamos a estar dando consejos. Nosotros, como superintendencia del sistema financiero, vamos a habilitar nuestros stand también para poder educar a las familias, aquellas personas que van ingresando, digamos, al mercado laboral, para que no se endeuden solo por endeudarse, ¿verdad? Hay muchos consejos que si usted llega a esa feria, usted va a tener acceso a todo eso, ¿verdad? Y poder decidir un futuro mejor. ¡Qué bien! Y por supuesto, creo yo, van a hablar de algo que ha estado tan de moda, de las pensiones. Así es, habrán ponencias magistrales también, ¿verdad?, dentro de todo lo que es será la Feria de Educación e Innovación Financiera. Habrá ponencias sobre cómo las reformas a la ley del sistema de ahorro para pensiones, cómo le puede a usted beneficiar también, ¿verdad? Se expondrán a esos beneficios, a lo que usted tiene acceso con esas reformas a la ley del sistema de ahorro para pensiones. Estas serán algunas de las ponencias que vamos a tener disponible para todos los usuarios. También habrá ponencias sobre la clasificación de riesgos, también conceptos generales, y también sobre la inclusión financiera, ¿verdad? Todo eso va a estar disponible para todos los usuarios que puedan asistir este 31 de octubre al pabellón centroamericano del Cisco. Ahí va a desarrollarse esa importante feria, ¿verdad? Como ya le decía yo, se va a realizar en el marco del Día Mundial del Ahorro. Lo que queremos es educar a nuestra población sobre el uso de dinero y proyectarse para un futuro mejor. Eso está bonito, porque yo lo estaba anunciando y decía, bueno, ¿y qué estaré anunciando aquí? Y ahorita acaba usted de sintetizarlo con el uso del dinero para poder proyectar un futuro mejor. Así es, de eso se trata, ¿verdad? Eso es lo que busca la Superintendencia del Sistema Financiero, ayudar a todos los ciudadanos, ¿verdad? A que de forma educada podamos hacer un buen uso de ese dinero que nosotros ganamos a través de los trabajos que realizamos y hacerle, darle una buena inversión para el futuro. Bueno, muchas gracias, licenciada. Feliz día. A la orden, igual, feliz día. Los espero el 31 de octubre ahí en la feria. A partir de las 8:30 hasta las 5:00 p.m. Así es, desde las 8:30 de la mañana a las 5:00 p.m. Vaya pues. Feliz día. Gracias. La entrada es gratis. 10:34 p.m. son... Y es bueno que me tenga confianza, porque a mí yo apunto, por eso no se me olvida. No se me olvida que me pidió a Marcos Luna y Yango. Hay algo en ti. Los cinco sentidos. Hay algo en ti que estimula la ternura de un niño que vive en mí, que vive en ti, y me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor de tu mirada. Hay algo en ti que me aparta de mis convicciones. Hay algo en ti que faltaba y es el calor de tus noches que vive en mí, que vive en ti, y me deja llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor de tu mirada. Y si volviera a nacer, te volvería a querer, volvería a pisarte, volvería a enamorarte. Si vuelvo a nacer, volvería a creer en ti y en tu mirada. Hay algo en ti que fulmina todos mis errores. ¿Me dejarás cantar un poco? Luego. Vistes de azul a mi suerte, que a menudo se esconde y que vive en mí, que vive en ti, y me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor de tu mirada. Volvería a creer. Salvadoreño Los Gualos, crecerá un cariño y crecerá un rosal o algo así por el estilo. La cosa es que la puse, usted me la pidió, le di gusto. Estamos en el mes de octubre. ¿Qué le connota a usted octubre? Piénselo. Ah, los vientos. Pues sí, son los vientos que empiezan a venir en octubre y que se incrementan en el mes de noviembre. Si no, pregúntele a los chinos, porque los chinos en noviembre hacen su festival de papalotas, de piscuchas gigantescas. Ah, y sin ir tan lejos de los chinos, ahí nomás en San Juan Zacatepeque, en Guatemala, hay un día en noviembre, ahí por todos los santos, el día dedicado a todos los hombres, porque todos somos unos santos. Entonces hay un día en que se encumbran gigantescos barriletes, papalotas, no las piscuchitas que usualmente en este mes trae, porque eso es lo que también connota el mes de octubre. Las piscuchitas, hechos con vara real, papel de China y una cola bonita. Y con hilo, no cáñamo, porque el cáñamo es para las grandotas. Mandar telegramas. Ah, y ponerles a veces gilets para cortarle la pita a la piscucha del vecino. Eso hecho por malandrines, naturalmente. Además, octubre suena así como ya terminó el colegio. Al menos en mi tiempo eso era. Ya vienen los exámenes, ya voy a poder llegar al colegio sin uniforme y no me van a decir nada. Y qué rico, a ver, ¿qué vamos a inventar? ¿Será el mar? ¿Será la montaña? ¿O tendremos más pistigo y nos vamos al extranjero, aunque sea a Guatemala? Juntos, pero no revueltos. Bueno, gracias muchas a Carlos Solórzano, que es otro de nuestros oyentes que forma parte de la Legión Extranjera. Él nos escucha en Carolina del Norte. También a otro de los que usualmente nos manda por inbox. Gracias, maestro, ya cargándonos, dice Francisco Alfredo Portillo, de estas neuronas. A ver. A ver, hija, aquí tengo un montón de mensajes que le tengo que dar. A ver. Magnífico programa como siempre, con gran comienzo hablando de Chuck Berry. ¿Me podrías complacer con Noches en Broadway de los Bee Gees? Gracias de antemano, de nada. Bueno, vamos a poner las Noches en Broadway. Y agradecemos a todos aquellos que mantienen la sintonía con nosotros a través de la página de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. ¿Por qué se llama el original? Ajá, porque hubo unos chapines así, malías, que se huevearon el nombre. Yo les dije que si querían hasta les regalaba el logo. Total, si la hicieron negra, pues que la hiciéramos trompuda. Y se achicaron y no aceptaron. El colmo hubiera sido, ¿ah? Bueno, 22-23-01-72, ahorita sí está libre, no está interferido por la inteligencia del Estado. Por cierto, por este medio hago un llamado a los técnicos de Vox FM porque me están reportando de varios lados, sobre todo de la zona sur de la capital, que nos están interfiriendo la señal. La del vecino se está barriendo y nos está inundando nuestro espacio. Que interrumpir esto porque tengo una llamada interesante y ahora no me la hacen de lugar usual, sino ahora estás en otro lado, ¿verdad, Mauricio Iraeta? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿qué pasó? Aquí siempre, como todos los domingos, pendiente del mejor programa de Salvador y de nosotros lo escuchamos fuera del país. Ah, no, sí, este es el, mira, este es el programa número 2 del mundo, porque el número 1 es Windows. Aló. Aló, aquí estoy. ¿Desde dónde estás escuchando ahora el programa? Aló. ¿Dónde estás escuchando ahora el programa? ¿Qué pasa? Aló, que no me... Aló, aló, aló. Aló. Aló, WhatsApp, ¿te está fallando o te está fallando la telefonía celular? No, no sé, yo escuché. Aló, ¿no me escuchas? ¿Cómo no? Ah, vaya. Aquí estamos disfrutando ya de los últimos días de sol, porque ya se nos viene el invierno. Ah. Pero siempre disfrutando del programa, del mejor programa musical y de recuerdo para todos nosotros, como es Lindo de Cinco Cañeros. Pero mira, el hecho que... Espérame. Un grupo de gente que lo tengo escuchando el programa ahorita. Ah, no me digas, qué alegre. ¿Pero es gente salvadoreña o gente canadiense? No, hay un salvadoreño y un peruano. Ah, dale saludos al... ¿Cuántos años tiene el peruano? Peruano. Preguntale cuántos años tiene, tal vez le pueda poner una canción. Ah, no, son de 60 años. Ah, de 60 años, no, está bueno. Decile que le voy a poner una de Gustavo Hit Moreno para que se vaya de espaldas. Correcto, muchas gracias, Sergio, y saludos siempre. Aquí estamos pendientes de escuchar el programa y estamos pendientes. Va, pues, gracias por atender la llamada. No, hombre, buen a ti día. De la gente que forma parte de la Legión Extranjera hasta el Canadá. Qué bueno que tienen solito, debe estar hecho una iguana. Blame It on the Nights on Broadway. Los Bee Gees. Y ya que hay un peruano que nos esté escuchando de perdido allá en el Canadá. Pequeño diablo, siempre estás cerca de mí. Es hora que alguien frene ya tu corretear. Habrá que hacer en ti los cambios que necesitas. Pequeño diablo, un ángel voy a hacer con todo de ti. Pam, param, pam. Si no llora, es porque es ecuatoriano. Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco yo de amor. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco yo de amor. Vaya pues, y para que se ponga a bailar, echémosle al guayno. Ay, ay, ay. Levanta la pollera, cholita. Pintita, naranjita, y pinta, pintita, te iré a robar de tu tinta, si no es esta nochecita, mañana por la mañanita, te iré a robar de tu tinta, si no es esta nochecita, mañana por la mañanita. Ay, ay, ay, tus hermanos, a lo lejos, mis cuñaditos, te divisa. Tus hermanas, mis cuñaditas. Tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra y tú la prenda más querida. Ay. La punta de esto en agüita, la boca se me hace agüita y el corazón me palpita. Ay, ay, ay, Pachamama. Para bailar, el que charango y bombo carnavalito para bailar. carnaval quebrateño mi cholita, llegando hasta el carnaval quebrateño mi cholita, fiesta de la quebrada una oaqueña para bailar, el cacharango y bombo carnavalito para bailar, quebrateño una oaqueñito, quebrateño una oaqueñito. Fiesta de la quebrada, una oaqueña para bailar. El cacharango y bombo carnavalito para bailar. Cabal, este es el mismo carnavalito el que conocieron ustedes con Roberto Carlos, el humahuaqueño. Solo que este es un huayno, baile folclórico peruano, pero a lo tecno. Ahí oyen el típico. Bueno, asiste a la Feria de Educación e Innovación Financiera este 31 de octubre de 8 y media a 5 de la tarde en las instalaciones del CIFCO. Conocerás las nuevas tecnologías y servicios con que cuentan los bancos, bancos cooperativos, aseguradoras, agentes remesadores, sociedades proveedoras de dinero electrónico, mercado de valores y AFP. Habrá ponentes nacionales e internacionales en temas financieros. Forma parte de la tecnología, anímate y llégate. Te invita la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente en beneficio de los usuarios. No omito manifestarlo, es lo más bonito. La entrada es gratis. ¡Ajá! ¡Démole más! Es la favorita. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. El pasado 20 se cumplieron 40 años de la muerte en un accidente de aviación de tres miembros, dos regulares y uno de respaldo, de la banda Lynyrd Skynyrd. Eso fue en un accidente de aviación en 1977, poniéndole fin a la encarnación de la banda más popular. Una banda que es... ¿qué? ¿Cómo les diría? Lo que su sonido se llama rock sureño. Bah, es una mezcla de rock con raíces folk, así. Y esta banda ha vendido más de 28 millones de discos solamente en los Estados Unidos. Pero hace 40 años, reitero, fue triste para ellos. Las 11 de la mañana con 10 minutos aquí en Vox FM. Deep Purple, la mujer de Kentucky. Kentucky woman, she shines in her own kind of light. She looks at you once in a day, what's wrong is alright. And I love her, God knows I love her. Kentucky woman, she gets to know you, she gets to own you. Yes, Kentucky woman. She has the kind of tune that's a drop of a thing. Well, all the things she does, they turn you on just the same. And I love her, God knows I love her. Kentucky woman, she gets to know you, she gets to own you. Kentucky woman, I don't want much. The good roads are beneath my feet, a gentle touch. And that one girl in life is sweet and good. There ain't no doubt. Kentucky woman. No parece, pero es original de Neil Diamond. Increíble el sonido que le sacó Deep Purple. ¿Aló? Buenos días, don Sergio. Buenos días, don. Saludándolo desde la ciudad morena, como todos los domingos. Ah, qué alegre. Hoy hay fútbol, contentos acá. Pues sí, tiene que estar lleno el estadio porque es el clásico nacional. El único. Sí, es el, definitivamente es el único. Era una de las discusiones que se ha tenido, pero yo siempre he dicho que el clásico corresponde a los equipos que han ganado más, y me perdonan, pero los de la Alianza desde hasta el 86 medio empezaron a resurgir, ya que habían ganado solo dos campeonatos. Bueno, yo le llamaría más clásico contra Firpo que contra Alianza. Yo creo que no, fíjese, porque el Firpo fue un equipo de los 80, de cuando los tuvo... Lo tuvieron los Torres y de ahí desapareció. Mientras que el FAS y el Águila han sido más constantes, pues. Bueno. Porque mire, ahora no tuvo que comprar hasta la categoría, pues. Eso sí, pero bueno, igual esperamos que se llene el estadio, ya que el clima que en Santa Ana está bastante agradable. Ah, no me diga, está soleadito y todo. Soleadito. Qué rico. Bueno. Y ojalá nos regalen goles. Eso sobre todo, porque fíjese que este, mi querido amigo, el entrenador de su equipo, cuando siente que los, ¿cómo se llama?, que los rivales le pueden hacer mucho daño, no juega como nos tiene acostumbrado, sino usa aún su fútbol rácano, poblando, hiperpoblando la media cancha y metiendo un poco de cuerpo. Entonces no sé, eso pasó la vez pasada contra la Alianza. Exacto, y deja uno en punta y no me terminan de llegar pelotas. Cabal, entonces de lo que se trata es de puntuar, empatar, por lo menos que no le hagan gol y enredar al rival. Ojalá que no sea así. Pero bueno, don Sergio. Hablemos de música mejor. Quería pedirle Soul Sacrifice. Ah, vaya, cómo no. Con todo gusto le voy a poner el Soul Sacrifice. ¿Usted vio la película o no vio la película de Woodstock? Sí, la vi. ¿Dónde la vio? En internet. Ah, no le creo. No la vio en su época, pues. No, yo estoy joven. Ah, bueno, pero eso de joven, ¿qué significa? Porque yo también estoy joven a mis 80 años. No, yo tengo 21. Ah, pues sí. Y ahora cuénteme entonces. Ah, por eso es que me dijo lo del Firpo, porque para usted es mucho más cercano y más real lo que hizo el Firpo. Exacto. Aunque podríamos también hablar del Metapán, porque en su tiempo de vida, creo que el Metapán ha sido más campeón que ningún otro, ¿verdad? Pero el Metapán fue llamarada de Tusa. Pero mire, bueno, nunca levantó, le faltó la, ¿cómo se llama?, la espumita, porque por más que ganaban campeonatos, no había gente que lo siguiera, pues. Exacto. Bueno, ok, entonces ya le pongo su Soul Sacrifice, que la vio en internet, porque usted está joven, y lo felicito por tener tan buen gusto. ¿Qué más? Solo eso, feliz tarde. Ah, y recordarle que hace como 3 domingos me quedó debiendo una de Santo y Johnny. No, esa la puse. ¿La puso? Sleepwalk. ¿Sleepwalk? Claro. Bueno, pues. ¿Usted se fue al baño o fue a comprar chicles o se fue a tomar una gaseosa? Algo hizo que no la oyó, pero sí, vale, la puse. Vaya pues, don Sergio, saludos. Vaya pues. We'll be right back. este le agarro la pálida. Bueno, muchacho. Están con Vox FM aquí en el 94.5. A ver. Ya sé, me llaman de la portería. Hoy no he mentido, entonces no pueden ser los abogados de ningún lado. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La fama es embriagante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ya se los voy a contar. Se los voy a contar después de invitarlos a que asistan a la Feria de Educación e Innovación Financiera este 31 de octubre de 8:30 a 5:00 de la tarde en las instalaciones de CIFCO. Allí vas a conocer nuevas tecnologías y servicios con que cuentan bancos, bancos cooperativos, aseguradoras, agentes remesadoras, sociedades proveedoras de dinero electrónico, mercado de valores y AFP, y hasta vas a poder platicar de los bitcoins. Que aquí hay un tecnológico que al nomás verme hablar de bitcoins se le iluminaron los ojos. Bueno, habrá en esta feria ponentes nacionales e internacionales en temas financieros. Forma parte de la era de la tecnología. Te invita a la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por mercado moderno, eficiente, transparente, en beneficio de los usuarios. La entrada es gratis. Bueno, he dicho eso y después de decir eso vamos a identificar y voy a esperar a que me llamen por teléfono para ver con quién platico y qué canción es la siguiente que vamos a poner. 22-23-01-72. Bueno, estoy esperando, a ver, todo me suena en este momento, me suena el ¿aló? ¿Aló? Espérame un momento que me está sonando el celular también, ¿aló? ¿Aló? Aquí estoy, dime. Gracias, ¿me puedes poner For What It's Worth? ¿For What It's Worth? ¿Esa de quién es? ¿Es la del Buffalo Springfield? Esa. No te puedo creer. No te puedo creer. Digo, no te puedo creer porque esa es una canción icónica. Es una de las primeras canciones de protesta. La máxima esa canción. Ajá, la hizo alguien que vivió acá en El Salvador. ¿En serio? Sí, ¿no sabías que Steven Stills aquí vivió? No. Y me extraña que me la pidas porque tienes una voz bastante joven. Sí, 21. 21, y es... I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. Le puse ese pedacito porque me dijeron que no se había oído, como que hemos estado teniendo problemas en la transmisión. Ya lo reporté porque me dijeron que en la zona rusa, la zona sur. Zonas rus. Eso es lo máximo de la dislexia. Estoy hablando disléxicamente al revés. La zona rus. ¡Wow! Sergio, ¿qué le pasa a tu cerebro? Está conectado a otra dimensión. Bueno, me decían que en la zona rus, sur, estaba escuchándose muy, muy mal. Entonces, ¿no oyeron el inicio de esta canción? Así que ahí la puse. Bueno, estoy aquí digitando para poner la siguiente, que no tiene nada que ver, pero cada cual hace la luchita para que le pongan su canción más rápido. Y entonces me dijeron, mira, ya me acordé de una canción gracias a esa, porque suenan igualito. No creo que suenen igualito. Y le dije, no tiene nada que ver. La época, pues, vaya, pues ahí va. Pero ya le cambié el chip. Sitting in the morning sun. Adivinen quién canta. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the tide. Es Michael Bolton. That's my home in Georgia. Headed for the Frisco Bay. I had nothing to live for. Looks like nothing's gonna come my way. I'm just gonna sit on the dock of the bay. Gonna watch the tide. Este Michael Bolton me convenció mucho cuando lo vi dar un concierto al lado de Pavarotti. Era a beneficio de los niños de Kosovo y de Guatemala. Y Pavarotti con ese gran bozarrón. Y a la par se le puso el Michael Bolton, no se achicó y alcanzó notas más arriba que de Pavarotti. Me quité el sombrero con Michael Bolton. Esta es la original. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Sentado al muelle, en el muelle de la bahía, una canción que me parece muy muy triste, porque el chero este resulta que empieza a luchar como loco para tratar de conseguir la fama que se le negaba. Bueno, y entonces resulta que la fama le llega con este disco que se encarama las carteleras de popularidad al primer lugar. Pero, eso es lo triste, cuando él ya se había muerto. Ay, no, hombre, envidia, hermano. Y la fama, pues la fama es algo que emborracha. Emborracha tanto que este muchacho tuvo mucha fama en los 80, y entonces la fama se le esfumó, se le pasó el día. Y un día como hoy, en 1992, sacó un nuevo álbum, organizó una nueva gira y le sirvió al menos para sacar unas chirilicas, eso sí, no recuperar la fama que había tenido. Estoy hablando de Richard Marx. Thank you. thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Un día como hoy comenzó su concierto básico Richard Marx para tratar de recuperar su fama perdida. Bueno. Increíble cómo sobrevivió esa canción. Era la banda sonora, digo, era el tema de introducción de una película. También fue película, pero era una serie de televisión en Nueva York, así media sórdida. Peter Gunn se llamaba. Después la agarró Emerson, Lake and Palmer. Y hasta el grupo Red la usaba como su introducción. Y esto me sirve de fondo para ponerlo y yo poder hablarles de una invitación que tengo que hacerlos para que tú formes parte de la era de la tecnología financiera. Conoce lo último en innovaciones tecnológicas, productos y servicios con que cuentan bancos, bancos cooperativos, aseguradoras, agentes remesadores, sociedades proveedoras de dinero electrónico, mercado de valores y también las AFP. Todo esto, acércate el 31 de octubre de 8:30 a 5 de la tarde en las instalaciones de CIFT, ponentes nacionales e internacionales. Invita la Superintendencia del Sistema Financiero. No omito manifestar lo más bonito de todo lo que nos gusta, que usted solo tiene que poner su persona porque la entrada es gratis. Y dije gratis. No completamente gratis. Porque cuando ya es gratis, ya es completamente gratis. He dicho. Lonnie Jordan y su grupo, colectivamente conocidos como War, Guerra. La canción de la galaxia. Aquí estoy entretenido poniendo los links que también pueden ustedes usar para escuchar 1900 ayer, porque me estaban reportando de California que se les había ido también. Hoy sí que hemos tenido problemas, porque acá en San Salvador que hay interferencia, me están también reportando que en el internet, pero no se olviden, la que siempre, siempre, siempre está es www.mixlr.com, y después de eso le ponen una pleca y 1900 ayer. Ya ahí se van. Este fue un cover que hicieron en 2002. unas ardillas rockeras. Pero sonaba horrible, como que si fuera I'm your baby girl and you're my baby boy. Tururu, tururu. Así que mejor pongamos la original. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily. Oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they sent me away, teach me how to be sensible, logical, oh responsible, practical. And then they showed me a world where I could be so dependable, oh clinical, oh intellectual, cynical. La canción lógica del grupo Supertramp. Faltan ahora 7 minutos para que lleguemos a las 12. La gallina no se cose y no se nos hizo. No se nos hizo porque habíamos estado yéndonos al pasado, pensando en las series tremendas cuando estaba Reggie Jackson, ahora el Hershiser, el Ganso Gossage, cuando jugaban los Yankees con los Dodgers, y lo pasaban en el Canal 4 en las noches. No se pudo, y ahora los Astros van a hacer historia porque va a ser el primer equipo que va a jugar una serie mundial como campeón de las dos ligas, como campeón de la Nacional y como campeón también de la, ¿cómo se llama?, de la Liga Americana. Ahora es de la Americana, en una locura que hicieron. Bueno, los peruanos que están allá metidos en Canadá, oyendo 1900 ayer, quieren oír La Flor de la Canela. Pero ahí sí les voy a decir cómo salen las ofertas. ¡Oferta! Aplica restricciones, así, aplica restricciones. Aquí no les puedo poner la flor de la canela, porque aquí lo que ponemos es la música pop, la música rock. Pero por ser ustedes, le voy a poner a la tal Chabuca Grande, solo porque yo me gradué de la SAI allá en el Perú. Pero solo un pedacito, muy chiquito, porque no tiene nada que ver. Es como cuando me piden aquella de la cabaretera, la flor de no sé qué. En un cabaret donde te encontré. No son de 1900 ayer. Pero ya que andan los Déjame peruanos. Que te cuente el email. Qué viejota. Bueno, lástima que me da hambre. Me dan ganas de echarme un chupe de camarones. Y aquí en ningún lado lo hacen bien. Yo creo que faltan los ingredientes originales. No. A lo peruano no le hacen bien. A lo peruano lo que hacen rico es la chicha. Peruanos que sin duda alguna los tengo llorando ahí en el Canadá, acordándose de la papa, la huancaína, del chupe de camarones, el lomo saltado, la chicha morada y la chicha de jora, del turrón de Doña Pepa. Papa la huancaína. A la huancaína. De la lisura que da la canela. Le meten a la papa la huancaína también, camarón. Hay una papa, ya sé. Alfombra, de nuevo el puente y el galán. Ya estuvo, pues ya estuvo, ya estuvo. Bueno, falta una canción para que cerremos el programa, damas y caballeros, señoras y señores, chiquitas y chiquitos. Vamos a ver cuál será la canción. Esa la van a decidir ustedes. A ver, Gloria, a Tatara, sí, pero hay interferencia también. Sí, es cierto, Gloria, tienes razón, hay un poco de interferencia en MixLR, porque esa señal la recogemos del aire, tienes razón. Hemos tenido muy mala suerte para ahora, porque infortunadamente algo ha sucedido y nuestros técnicos creo que estaban dormidos y no se dieron cuenta que la señal no estaba llegando bien. Vamos a ver, teléfono, está libre, 22-23-0172, y usted me va a decir cuál va a ser la canción con la cual yo me voy a despedir en este día irregular en el que hemos sido víctimas de unas barbas, porque así les dicen a esas barbas que se meten en la frecuencia y nos causan interferencia, dicen que a veces nos vamos también del aire y eso, ya tenemos un nuevo problema, porque el otro problema que teníamos era que a esta hora la inteligencia del Estado, por razones que desconozco, me monitoreaba las llamadas y siempre las ponía, y total uno llamaba y llamaba y llamaba, y resulta que por más que llamaba, le salía ocupado. Vamos a ver si a mí me sale ocupado si yo llamando desde aquí, porque no puedo, 22-23-01-72, no puedo creer que no me hayan marcado. No puede ser en la sala. Su llamada no puede ser en la sala. ¿Así te salió? Uh-huh. Ay, entonces, a ver. Ahora sí, ve. Pero ese es... No se encuentra desconectado, dice aquí. Ay, sí, aló. Hola. Antes de irse, pues. Mire, ¿sabe qué? No se va a morir, porque yo tengo aquí un correo que me acaban de poner, me lo pone el Capitán Solares, él me escucha siempre en Guatemala y resulta que él es mi primo político, porque está casado con mi prima y resulta que mi prima le había preguntado a él muy temprano que qué le ha, decirle a Sergio que qué le ha hecho a la doctora que ya no ha llamado. Ay, se lo digo al aire, que es lo que me hace siempre. Dígale, porque no tiene nada, a menos que me vaya a difamar y le voy a poner un juicio como lo que están de moda. Porque yo no le he hecho nada. Si usted no me quiere, hasta su prima le tiene que suplicar que me ponga mis canciones. No, yo la quiero, la adoro. Tranquilo. Usted es la que no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Ah, ya me puse. Yo sí lo quiero mucho, ya sabes. Lo que pasa es que si nos juntamos... Cha-cha-cha-cha. Si nos juntamos, tiramos chispas. Beethoven, no se puede. Híjole, ¿cuál Beethoven? El día de la patria. Vale, ok, está bien. Ya no nos pongamos pornográficos porque no voy a saber qué comer. Ay, si comer carne o carne. Porque... causa. Está lindo. ¿Cómo se llama el capitán? Que... Solares. Oscar Solares se llama. Un beso para él, con el perdón de su esposa. Vaya, pues. Además, que ella es la que le dio permiso. Ella es la que le mandó a decir, sí, preguntale a Sergio qué le hizo a la doctora que no ha llamado. Tan linda. Bueno, ¿y qué quiere que le ponga? ¿Qué me va a pedir ahora? La chabuca grande es capaz. No. Le voy a pedir una con el Whisca. ¿Sabe quién es el Whisca? No, esos son de la gente. Whisca me suena como a una comida de gato. Cabal, según sus propias palabras, es Cristian Castro. ¡Ay, Dios! Porque él dice que de cada 10 gatas... ¿Él dice que qué? De cada 10 gatas, 8 lo prefieren a él. Por eso le dicen el de 10 gatas, 8... Yo creo que más bien son los gatos los que lo prefieren a él, porque ese muchacho como que tiene problemas de definición. Es que es loquito, el hijito de loco. Él salió peor. ¿Y él salió peor que su papá? Sí, pero sí. Dice que así le dicen en Argentina. Eso dice él, que le dicen el Whisca, por eso. El Whisca, le dicen por los gatos, no hombre. Solo, ¿y qué canción quiere que le ponga del tal Cristian Castro? Yo me quiero quedar soñando que usted me canta con Cristian, porque, ay, qué galillo el de Cristian, me enloquece. Tiene buen galillo, le voy a decir que me encanta el disco que hizo como un tributo al príncipe, el homenaje a José José, creo que fueron dos. Es que ha cantado de verdad. Es que cuando canta y se deja de tanta payasada, lo hace bien. Es un genio, por eso... No, tampoco, no exageremos. Tan bello. Mire, entonces yo quiero que me cante esta. Me sería amor por ser todo lo que yo soñé. Sin pensarlo siempre imaginé que eras para mí. Esa la canta Cristian Castro. Sí, bien bella, ya va a ver. ¿En serio? Póngala. Yo voy a soñar que usted me la está cantando. Vaya, pues entonces... Vaya ya a recostarse. Cierre los ojos y entrémosle. Oiga, qué lindo va a cantar usted. Voy a cantar lindo. Besotes, chao. Adiós, gracias. Rico sonaron. Adiós, nos vemos próximo domingo. Mi querido amor, ahora estoy pensando en ti. Mi querido amor, puedo hacerte muy feliz. todo es más que música. ¿Qué pasó, mis queridos cuates del Salvador? Felicidades a todos los amigos de la plama, su amigo Chabelo. Felicidades, El Salvador. Ay, March, felicidades desde Springfield para todos los amigos de la Vox. Que estoy cantando. De parte de la familia Vides, 1, 2, 3. ¡Aquí estamos, que exploto! ¡Aquí estoy, exploto! ¡Aquí estoy, que exploto! ¡Aquí estoy, que exploto! 21 años tocando tu mente.